corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara de color. Que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara de color, esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede. ¿Qué tal, gente? ¿Les gustó esta versión de Color Esperanza? A cargo de ese chorro de voz que es el señor Julián Rubino. Me encanta. Ese chico lo que canta es un juego. Y bueno, qué lindo arrancar un programa con este ritmo, con este color de canción. Con este señor que tenemos hoy, nos visita, está vivo, el señor Julián Rubino. Por favor, Juli, si querés saludar al público. Hola, hola a todo el mundo, hola Gaviota, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá compartiendo un rato con ustedes. Nosotros somos los encantados y los agradecidos de que una vez más me hayas dicho que sí y hoy te animes a hacerlo en vivo, ¿no? Un programita con nosotros. Por ahí te hacemos ya parte del staff. Creo que a Juanpa, que hoy no va a estar, algo te estaba comentando fuera del aire, Juanpa, mi co-conductor, no va a estar presente, así que estoy necesitando una voz masculina y qué mejor que la tuya. Bueno, por hoy puedo ser tu co-conductor, si querés. Genial, entonces, buenísimo. Bueno, creo que la mayoría de nuestros oyentes lo conocen, pero para hacer las cosas prolija, les cuento un poquito la currícula de este señor, este muchachito que es grande ya. podemos decir que arrancó por allá en 2002, ¿estoy bien? ¿Si digo ese año, Juli? Sí, correctísima. Bien. En el certamen de es Latin Idol. ¿Está bien lo que dije? No, el primero fue Popstar. Ay, sí, siempre me confundo los certámenes. Sí, son todos muy parecidos, pero el primero se llamaba así. Tenés razón. Bueno, Popstar. Y después seguiste por el otro. Después seguí por el otro, por el Latin American Idol. Uh-huh. Y ahí dije, bueno, basta de certámenes. No quiero concursar más, me bajo, no puedo más. Ya está, la pasé lindo, la pasamos bien, pero basta, ya está. A otra cosa. Perfecto, igual llegaste bastante lejos con esos concursos y se te hizo bastante conocido. He notado que en YouTube hay varias video de gente que te estuvo siguiendo, te estuvo votando para que llegaras hasta el final. Así que bueno, te hiciste bastante conocido. Sí, y seguiste por el teatro. ¿Cómo? Y seguiste por el teatro. Y seguí por el teatro. Sí, la verdad que me hace algo que rescato de esos certámenes, de esos concursos, de esas experiencias que tuve. Sobre todo es conocer gente nueva, viste, gente de otros países. Y la experiencia de quizás salir en un programa que se ve a nivel latinoamericano, eso me parecía muy copado de vivir. Tuve la suerte de poder llegar hasta un punto donde lo pude experimentar. Bueno, así fantástico. Sí, positivo, sí. Sí. Y bueno, después yo quiero comentarlo así un poquito por arriba como para poder ya meternos un poco más en profundidad después con tu actualidad. Arrancaste con el teatro, lo que sé que estuviste en un par de, estuviste en una comedia musical y ahora no me voy a acordar el nombre, pero lo charlamos en la entrevista anterior, antes de Despertar de Primavera. Sí, mi primera experiencia en un escenario haciendo una comedia musical fue con mi amigo director Juan Álvarez Prado, hicimos El Tiempo Está Lento, que era un music hall que lo hacíamos en el Teatro de la Comedia. La verdad que como primera experiencia me pareció fantástico, me quedé enamorado de lo que era el teatro musical, y bueno, ahí fue cuando, en realidad desde un poquito antes ya había empezado a estudiar y todo, pero ahí fue cuando dije, bueno, esto me gusta, creo que podría dedicarme un poco a esto, porque está bueno, es muy abarcativo el teatro musical, es una disciplina muy amplia, tenés que estar entrenado en varios rubros, varios aspectos. Y tenés que hacer actuación, baile y canto. Sí, la verdad que me parecía súper interesante, así que empecé a dedicarme de lleno a eso. No sé si te conté la vez pasada que hablamos, pero me acuerdo que yo todavía iba al colegio en esa época, entonces sí. iba como a dos colegios, porque a la mañana iba a lento. Perfecto. Después, bueno, la gran bisagra que fue Despertar de Primavera, que ya vamos a entrar un poquito más en profundidad adelante, pero lo quiero mencionar ahora, como para completar tu área, tu pasada por el teatro, también Mamma Mía, ¿sí? Sí. Y televisión, en el fines del 2009, hiciste un pequeño bolo, diría, una participación. Sí. En una escena muy importante de Casi Ángel, que era la protesta creativa. Sí, la intervención. Entonces, sí, me acuerdo. De hecho, ese temón de Jodido Estás. De hecho, esa escena se usó después en la cuarta temporada. Sí, porque vos tuviste que mostrarle a los chicos que vos ya eras. Claro, que yo era un mandalayo. Sí, porque hubo hasta fin, mediados de la temporada del 2010. Sí, había dudas de si yo era un infiltrado. Si Johnny era un infiltrado o no, sí. Sí, me acuerdo. Sí, bueno. Y bueno, y después ya de lleno en el 2010 arrancaste desde el primer capítulo en Casi Ángel. Sí. Que bueno, que eso es lo que también pasa. La televisión voraz como te lleva a todos lados, ¿no? Y ahí empezaste a sentirte más buscado, llamado o conocido, ¿no? Se te puede es muy loco cómo se dan las cosas a veces. Porque quizás estás tanto tiempo haciendo casting tras casting y peleándola, ¿viste? Desde un lugar casi imposible de, o apuntando a un lugar, mejor dicho, casi imposible de alcanzar, y de repente quizá tenías que estar en el momento indicado, donde estaban las personas indicadas, y así se dan las cosas, sin que uno, quizá en ese momento, sin que uno las busque, a veces pasan. Entonces, por eso digo que hay veces que no alcanza solo con el talento, quizá a veces hay que tener un poquito de suerte y estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Hay muchísimos talentos que todavía no han sido descubiertos, no han tenido la posibilidad. Sí, muy cierto. Sí, ya te están dejando acá mensajes. Hay una chica de Israel que dice, ay, escucho su voz y me emociono. Dice, amo la voz de Julián. ¿Qué tal? No, una genia. La gente de Israel, la verdad que me mandan muchos mensajes, mucha buena onda, mucho apoyo. Hay una chica en particular que tiene un Twitter que se llama, ya te digo, Sonrío por Juli, sí, que es una genia, me sigue a todos lados, y la verdad que si está escuchando le mando un beso muy grande. Está escuchando. Ella es la que se está muriendo en este momento. Que no se muera. No, sí, te dejo el micrófono, de mandar el beso que le querés mandar. A la chica que tiene el Twitter, Sonrío por Juli de Israel, le mando un beso muy grande. Todo mi amor y muchísimas gracias por el apoyo incondicional y por tu buena onda de siempre. ¿Qué tal? Ay, me encanta. Me imagino en este momento ya la debe estar llamando los paramédicos. Bueno, en Córdoba también te están pidiendo besos, Juli. Ahora, un beso muy grande para Córdoba. Yo tengo toda la familia de mi madre que vive en General Dehesa, ahí cerca de Río Cuarto, así que le mando un beso a toda la gente de Córdoba. Tengo un cariño muy grande por Córdoba, así que un beso grande. Bárbaro. México también está presente y dice que están escuchando, no te olvidan. ¡Viva México! Ah, como diría nuestro amigo Diego Torres, que estuvimos hablando de él también hace un ratito. ¡Viva México, cabrones! ¿No? ¡Viva México, cabrones! Sí, así dice. Me encanta, yo la uso siempre. Cada vez que me escriben de Córdoba, de México, la utilizo, o sea, esa frase. Sí, genial. Sí, bueno, y ahora estás saliendo, o por lo menos saliste en estos dos primeros capítulos de Aliado, el nuevo proyecto de Cris Morena que la trae de vuelta después de 2 años de no estar produciendo y estar ella viviendo su etapa de dolor y su duelo. Ahora vuelve por pantalla Telefe y por Fox en forma simultánea. Por Fox, eso me parece fantástico. Fox para toda Latinoamérica. ¿Cómo? ¿Me decías? No, estoy haciendo un chiste de esos chistes pavos que hago yo. Digo, ya estás de re vecino de los Simpsons, estás por Telefe y por Fox. No, es el sueño de mi vida ser vecino de los Simpsons. Pero el sueño de mi vida, yo soy fanático de los Simpsons. Lo recuerdo. Así que sí, es como estar a un pasito de Springfield para mí. Esto es así. Totalmente. Y bueno, o sea, ya así, a ir al hueso. Me decías que lo estás viendo. ¿Qué te parece? Sí, lo estoy mirando. No, me parece fantástico. Me parece que tiene una postproducción encima impresionante. Realmente, cuando estábamos grabando los capítulos, había veces que yo pensaba y decía, pero ¿cómo todavía no terminamos de grabar el primer capítulo? Claro, y después me acordé que esto es un unitario. No es una tira diaria. Se tarda muchísimo más. Claro, yo estaba acostumbrado a otra cosa, a otro ritmo. Sí. Pero, claro, cuando vi el resultado dije, ah, bueno, es por esto que se tarda tanto y requiere tanto tiempo el grabar las escenas y bueno, y después todo lo que es postproducción, todos los efectos y todo eso lleva un laburo increíble, así que sí, es entendible que se tarde tanto. Pero sí, el resultado es buenísimo. Sí, no, y además, no sé, vos me decías que habías escuchado la nota del programa anterior que estuvo Leo Calderone. Sí, escuché. Y que él también explicaba que para él también requiere esta metodología de los webisodios un trabajo extra, porque él tiene que armar en bloque como cerrando capítulos de 7 minutos, aunque... Sí, sí, es tremendo. Cuando me llegaron los libros, yo veía que estaba separado por webisodios y muy bien, la verdad es que no entendía, hasta que más o menos le fui agarrando la mano. Pero sí, es como un doble laburo, ¿viste? Bueno, hasta acá va a ser el webisodio 2.1 y después de acá va a salir al aire y es extraño de entender hasta que le vas agarrando la mano. Pero sí, es un laburo tremendo. Sí. Y recuerdo que en ese 20 de marzo que estuvimos charlando, haciendo la nota, vos habías estado grabando ese día, a la tarde, habían sido justo días que el clima no acompañaba mucho, pero ustedes tenían que hacer exteriores, no podías adelantar, solo que tenía que ver con escenas de acción. Sí. Dije, ¿te cruzaste con los chicos, con alguien conocido? No, estoy con un par de chicos que no conozco. Decime ahora si los conoces. Ahora sí. Ahora los presentaron. Me tocó mucho grabar con Julián Serrano, que hace el personaje de Franco, sí. Que es el amigo de Santi, mi personaje. Y Santi, yo he escuchado Charlie. Que estoy presentando. Santi. Se llama Santi, sí. Y también grabé bastante con Nicolás Franchella, todo ese temita del secuestro. Me comí un codazo importante. Sí, Santi salió golpeado en esa escena. Sí, me acuerdo que costó bastante grabar eso porque teníamos que dar vueltas con el auto y teníamos que hacer, o sea, el auto no se tenía que mover mucho porque estaba el cameraman adelante. Entonces era como complicado de grabar. Sí, ¿No probaron de bajar al camerama para grabar tranquilo? No, tenía que estar adentro. Pero sí, es muy, muy divertido grabar escenas de acción. La verdad que es entretenido. Estas creo que son tus primeras escenas así de acción, ¿no? Y un poquito algo de violencia. Sí, sobre todo creo que es la primera vez que tengo un arma en la mano, aunque sea mentira, en mi vida, así que sí. Qué fuerte eso, ver un arma posta. A mí me pasó que cuando lo vi dije, wow, hay un arma en la mano. Sí, no, y es tremendo porque esas armas, si bien no podrían disparar aunque quisieran, aunque alguien quisiera dispararlas porque están modificadas, son armas de verdad. O sea, tienen el mismo peso, las mismas dimensiones, o sea, son armas de verdad que no disparan. Y es tremendo sentir el peso de un arma en la mano, la verdad es que no. Yo creo que me pasó que una sola vez tomé un arma, no son elementos que me gusten, pero bueno, estuve en una casa de un fanático de la casa y demás, y me mostraba unos revólver y que me dice, mira, agarrá, y no quise, pero bueno, lo agarré porque tenés que, mínimo, aunque sea tocar, el anfitrión quería mostrarte su colección, ¿no? Sí. Y la verdad que me impresionó el peso y el frío de un arma. Sí, no, es tremendo. Bueno, y yo soy bastante, si me permiten la palabra, soy bastante cagón con esas cosas. Y todavía no salió al aire esto, pero en algún momento va a pasar que va a haber un disparo en alguna escena. Y el disparo fue hecho a metros mío, lo cual mi reacción fue muy, muy real, muy poco actuada. Muy real. Les puedo asegurar que fue así. Les puedo asegurar que la reacción a ese disparo es real. Wow. Vos sabés que, bueno, una de las consultas era, hemos visto que ya abandonaste, mal amigo, ahí a Franquito. Sí, Santi es malo, malo. O sea, malo, malo, es garca. Si te tiene que dejar tirado, te va a dejar tirado. Sí, bien lo dijo en ese momento, vos harías lo mismo, supuestamente Franco haría lo mismo. Sí, son códigos que tienen estas dos personas, viste, que bueno, se dedican a esto, son amigos de lo ajeno, a delinquir, y sí. Bueno, es eso, si caes, bancátela, yo me abro. No, aparte, bueno, también a volver a esta parte de decir, qué fuerte fue ver, además del arma, un dispararse dos seres humanos, ¿no? Sí. Fuerte sí. Porque la connotación de una ficción de Chris, lo digo desde ese punto de vista, ¿no? Porque, bueno, tenemos la televisión, en los noticieros, más violencia que en los propios películas de acción. Pero... Sí, sí, una cosa es verlo en la televisión y, bueno, todos son conscientes de que esto es una ficción, ¿no? Pero sí, sin embargo, verlo es quizá estar ahí y verlo es un poco fuerte. Tuviste esas escenas que ya hemos visto, supuestamente abandonaste, pero va a tener, entonces hay un par de escenas más, tenés un retorno ahí con Franco. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay algunos capítulos más ya grabados, que ya los van a ver pronto, pero sí, hay algunas secuencias más, algunas más fuertes, otras menos fuertes, pero sí, hay más todavía de eso. Hay una apuesta desde todo punto de vista, realmente, sí. en este unitario, lo podemos decir así, a toda letra. Sí, la verdad que sí. Mira, a mí me tocó grabar una sola escena en piso, en lo que es los estudios. Todo el resto fue en exteriores. Pero lo que me tocó grabar en piso, yo entré, lo que se vio hasta ahora, el piso que yo conozco es donde se hizo la fiesta, donde Noah se cae de la escalera. En el hotel. En el hotel. Ese es el piso que yo vi, al cual tuve que ir a grabar. Bueno. Inmensamente grande. Lo sí. Conozco. Sí. No bueno, quería generar diferencia, pero conozco varios, me invitaron y conocí varios lugares. Entre eso, lo primero que conocí fue el invernadero y la cama, que era convertida en huerta. El invernadero también lo conozco, pero porque está en la entrada de sí, bueno, de si por ahí, por Entre Ríos, es imposible no verlo. Imposible no verlo. Si te querés ir a tomar un café, aparte tenés que pasar por el invernadero, seguro. Tal cual, sí. La casa Gran Hermano, le decía yo, que funciona como confitería. Pero hermoso, hermoso, la verdad. Y lo montísimo ese invernadero, ¿no? Es tremendo lo rápido que lo hicieron. Y es precioso, realmente. Sí. Yo lo vi desde que no estaba hasta que lo terminaron. Y la verdad es que... ¿Cuándo creció todo esto? No, es tremendo. De repente, de una semana para la otra, lo tenían ya todo levantado y a la otra semana ya estaba terminado. La verdad es que me impresionó con la rapidez que lo montaron y lo lindo que les quedó. Quedó precioso, realmente. Sí. Bueno, Juli, si te parece, ahora vamos con un tema recordando a Shorts, Shorts de Despertar de Primavera. Dale, genial. Que tiene un temazo que canta, no sé si lo podemos decir a esta hora, el título, pero está bueno, escúchenlo, chicos. Y Touch Me, ¿tenemos? Tócame. Sí, tócame. Hermosa canción. Volvemos entonces después del tema con Julián y con Sofi, que se suma a la charla, y si llega Luciana también la invitamos. Así que, vamos con el tema. Dios, ¿a dónde está ese ángel que me puede ayudar? Mientras sufre en esta clase, esta vida no da más. Atrapado entre mis sueños, sin saber dónde escapar. Su visita me despierta, sé que me va a rescatar. Dios, dame tu mano, yo te vengo a acompañar. La tristeza de tu cuerpo aprenderás a manejar. Usaremos el instinto y la magia explotará. Te dirán que esto es pecado, yo te juro no es verdad. Esta puta vida, vivir es sufrir. Tus manos nada más es sufrir, sí. Esta puta vida que no te bancas más. Por las noches no descanso, dando vueltas sin dormir. Mi maestra frente al piano y sus tetas frente a mí. Se mezclan con las notas que no puedo ni tocar. Esas tetas, ay por Dios, yo las quiero tocar. Esta puta vida. Me calienta solo verlo. Siempre es una tentación. Quizás Mariana Willen me devola alguna vez. llevas muy bien con todos, los que hagas después. Ah, esta puta vida, ir bajo mi piel, es sufrir la vida, sin ti que no sé. Temón, chicos, ¿verdad? La pude ver una sola vez esta obra con todo lo que me gustó. Yo no puedo creer que solamente pude una vez, pero bueno. ¿Solamente una vez la viste? ¿Qué? Es que, pibe, están lejos ustedes, chicos. No es que yo estoy lejos, ustedes están lejos. Sí, Juli, no, y además alcancé a verla en las 2 semanas antes de que saliera de cartelera. Creí que iba a tener posibilidad al mes siguiente cuando volví a Buenos Aires y no, me la saca. Y bueno, primero que nada la vamos a saludar a Sofi, que ya está con nosotros, chicos, así que saluda a Sofi, a la gente. Hola a todos, acá volvimos con este lindo programa, genial el primer bloque. Bueno, y ahora los saludo al aire a ustedes, aunque ya los saludé. Hola Gabio y hola Julián, un placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias, hola Sofía. Gracias de vuelta por la invitación, aún no te lo dije, así que muchas gracias. Bueno, y estábamos hablando fuera del aire, qué obrón este despertar de primavera. Y vos tenías una palabra que quiero que la compartas con el público ahora, Juli. Sí, perdón, me estaba tomando un matecito. No, les contaba recién a Gaviota y a Sofía, cuando estábamos fuera del aire, que Gaviota me decía que lo mucho que le había gustado esta obra, y yo le decía que yo también, que, o sea, yo la había disfrutado un montón, que en este laburo, en lo que elegimos hacer, es como en todo, hay cosas que... Es muy raro que algo no te guste, que algo de lo que hagas no te guste. Pero sí puede pasar que haya cosas que disfrutes más que otras. Despertar de Primavera sin duda fue una de esas obras que disfruté muchísimo. Quizá tal vez porque fue la primera obra grande, importante que me tocó hacer. Y bueno, lo espectacular que es esa obra, ¿no? Y... Totalmente, o sea, el contenido de esa obra es fabuloso. Y no, la actuación que le dio Chris fue increíble, porque es una historia que data de hacía 200 años, ¿verdad? Sí, 1800. Tal cual, bueno. Ustedes trataban de mantener, o por lo menos mantenían, un lenguaje neutro antiguo. Sí. Los diálogos, sí. Y la ropa, ¿no? Sí, bueno, el vestuario era increíble, a cargo de Alejandra Robotti, que la verdad, por suerte me toca laburar muy seguido con ella, y es una genia a la hora de hacer vestuarios. Y sí, bueno, todo lo que era la puesta, las luces de Ariel del Mastro, que no se podían creer. La verdad que... La iluminación era impresionante, la puesta era moderna, estaba divina. No, era tremendo. Te juro que el día que Ariel... Estaba ahí tocando con ustedes en vivo arriba de... Sí, los... era fantástico. Bien, una... El día que Ariel del Mastro, el director, nos hizo sentarnos en las butacas del público, nos dijo, bueno, miren. Y nos mostró las luces que iba a tener la obra. Bueno, creo que ahí a todos nos quedó la mandíbula por el piso y dijimos... Ah, bueno, no se podía creer lo que era eso, era increíble. Bueno, tuvo muchísimas nominaciones esta obra, y entre eso la iluminación. Sí, de hecho creo que la iluminación, no me acuerdo bien, pero me parece que lo ganó. ¿Lo ganó? Sí, creo que sí. Vos también tuviste tu nominación. Tuve mi nominación, es verdad, no la gané, pero la tuve. pero te digo que nosotros todos te votábamos de este lado, ¿eh? Pero bien. Bueno, también tuviste unos contrincantes, había unos candidatos también increíbles ese año. Tenía dos compañeros en la terna. Fede Salle, que estaba, pero por otra obra, que lo ganó él, y lo tenía Guido Balsaretti también, que era parte del elenco también de Despertar, que ahora la está rompiendo en España. Y... ¿Qué está haciendo en España? Bueno, le estuvo haciendo Miserable, estuvo haciendo Marius allá en España. Se escucha ruido de tu micro. Me parece que se le cayó la laptop. No, capaz que se le cayó el micrófono. Ah, puede ser también. Y me parece que la perdimos a ella. ¿Está Sofi? ¿Sofía, estás viva? Perdón, acá soy. Estoy acá escuchando. Pero perdón que yo te interrumpo y aviso enseguida, porque si no se tapa la voz de Julián y no se escucha bien. Sí, fue una mala mía, perdón. Te la disculpamos. Esa te la dejamos pasar, la próxima te la vamos a cobrar. Eso. Bueno. Bueno, y estábamos con el tema de las nominaciones y Despertar, y también quería mencionar el tema musical, las canciones. Es una mejor que la otra, y el ritmo de rock que le pudieron poner, o sea... No, sí, es fantástico. Ojalá, Dios quiera, se vuelva ojalá, a cantar. Ojalá algún día la repongan, ojalá, la verdad es que me encantaría. Hubo gente que no la fue a ver, y creo que no la fueron a ver por una cuestión de ignorancia, y la verdad que yo no soy, no estudié marketing, ni soy... Hay muchas cosas que no, de las que no sé, pero siento como público que no tuvo una buena promoción. Y entonces eso hizo que el público por ahí no fuera tanto, me parece. Por eso hay mucha gente que no la vio. Podría haberse manejado de otra manera, pero la verdad es que eso ya es anécdota. Lo importante es que la gente que la pudo ir a ver salían del teatro con algunos llorando, otros sonriendo, pero a todos les movía el piso la obra. Y la verdad es que eso era lo que nos llenaba a nosotros, los que estábamos ahí arriba y a los que estaban atrás también. Bueno, en lo particular, yo salí con muchísimas ganas de seguir saltando y cantar. Era un power tremendo. Sí, era fantástico. Hoy se puede ver en YouTube la obra, sí. Alguien la pudo ver. Sí, es verdad, hoy está en YouTube. Así que los que quieran verla, la buscan. Sí, estoy segura, Julián, que si la volvieran a poner en escena, la rompería, porque hoy se conoce más de qué se trata, y la gente, cuando ve algo así que le gusta, van a verlo en vivo. Bueno, vamos a hincharle a Cris para que la vuelva a poner en cartel. Dale, le vamos a decir. Incluso si no tengo la suerte de hacerla de vuelta, con mucho gusto la voy a ir a ver un montón de veces, así que... Ah, pero tiene que ser el mismo elenco, la rompieron. Sí, el elenco, la verdad que él sería lindo mantener el elenco original, pero bueno, que está también en cada uno, a ver en qué anda cada uno, qué cosas están haciendo, dónde están laburando, no siempre se puede, pero bueno, sería genial. Sí, tenés razón en eso, Juli. Bueno, Sofi, vos tenés tus preguntitas, te lo presto un rato a Julián. Buenísima. Sí, yo tengo preguntitas, pero acá tenemos también las preguntitas de la gente, que se están copando en preguntar. Así que si te parece, Juli, acá un chico de Brasil te pregunta, sí, ¿cuál escena de Casi Ángeles te gustó más grabar? ¿Cuál fue la que más, de la que más te acordás, digamos? Bueno, hay una escena que era una escena de una canción que habíamos hecho, que se llama Estoy Listo, que la grabamos en el bosque, y era una intervención que hacíamos para que los de adentro del NE la escucharan. Que esa escena me encantó grabarla, me encantó, porque aparte después de la escena había como una salida que nos íbamos todos en motos. Mira, justo ahora se me cruzó esa escena por la cabeza. Igual hay un montón de escenas que me gustaron grabar, que obviamente no me voy a acordar ahora, pero esa es una de las que más me gustó, sí, sin duda. Hermosa escena, me acuerdo, sí. Y la versión esa Estoy Listo, hermosa, sí. Vos sabés, sí, que justo me estaban preguntando ayer, creo, anteayer, alguien me estaba preguntando si la versión de Estoy Listo está entera. Le digo, hay en un capítulo donde la Resistencia va y le canta Cerca del Muro a los chicos del NE, que tengo que buscar el capítulo, pero sé que ahí en ese capítulo está entera prácticamente. Sí, y de hecho creo que hay un video en YouTube donde está o sea, la versión de la canción entera sin los cortecitos con el Ne. O sea, toda la versión, me parece que está en YouTube, creo que la vi en algún momento. Ah, la vamos a tener que buscar en YouTube entonces. Sí. Y acá hay alguien que está pidiéndola que la cantes en vivo. Sí. A ver si me acuerdo de la letra. Estoy listo. Así era, creo que era un poquito así. Qué tono, Dios mío. Dice que te. Ah, me da una cosa escucharte cantar, me encanta. Bueno, gracias. Perdón, Sofi, seguí. Sí, y también nos preguntan cómo es grabar con Peter. Uy, grabar con Peter es una risa, la verdad que nada más cómodo que grabar con Peter. La verdad que es, no sé qué impresión le dará a la gente el señor Peter Lanzani, pero la verdad es que no puede ser más copado. La vez pasada, hace unos días, fuimos a verlo con mi novia, a Camila, y después nos quedamos charlando un rato largo afuera en la puerta del teatro. Es muy agradable y muy ameno grabar con él, porque siempre hay una risa, así que no la puedes pasar mal. Y creo que en algún momento vos habías comentado que te costaba grabar con él en el sentido que se tentaban mucho. Sí. Por suerte ahora en Aliados todavía no me tocó grabar con él directamente, pero sí nos hemos cruzado y sí, o sea, sí, es muy gracioso. Perdón, y ahora que volviste aliado, porque quedó medio sin terminar de completar la respuesta. Me dijiste, sí, ahora conozco, sé quién es Julián Serrano y sé quién es Nico Franchella. ¿Has tenido conversaciones con ellos o solamente llegaste y grabaste? ¿Los conociste un poquito más? Tuve algún que otro intercambio de palabras con, más que nada con Julián, porque es con el que más me toca grabar. Sí. Pero con Nico también un poco, y por lo poco que pude hablar, la verdad es que me cayeron muy bien, son dos personas muy muy copadas, muy buena onda, y está bueno, es fácil laburar con ellos, no se hace difícil. Bien, la verdad que yo desde mi lado puedo decir, me sorprendió este chico, Nicolás. Tiene un ritmo como realmente si él toda la vida hubiera estado frente a la cámara para actuar. O sea, sí, vos sos actor, es muy natural a la hora de grabar, la verdad es que es como si le saliera sin problemas. Sí, a Juli Serrano le ha costado un poco más y es entendible, es un chico que no había estado nunca más que él hacer sus monólogos y sus chistes y sus cosas en internet, pero en el caso de Nico Franchella, este chico parece que hubiera nacido adentro del conservatorio de actuación. Más. Sí, bueno, también tiene un padre del cual seguir el ejemplo. ¿Que los genes influyen o es que vio el ejemplo? Como dije. No, yo creo que está en uno. Yo creo que, o sea, si te sale natural, te sale natural, y viene de adentro, y viene desde que sos chico. Yo creo que no, o sea, es excluyente quien sea el padre, me parece, por más que haya tenido un muy buen maestro, como es Guillermo Franchella, me parece que Nico tiene lo suyo ya de por sí. Ajá. Bueno, Sofi, ¿qué otra preguntita querías hacer? Bueno, acá siguen preguntando creo que ya lo contestaste en la entrevista pasada con Gabio, pero que si te seguís juntando con alguno de los chicos de Casi Ángeles. Sí, cada tanto nos vemos, no tan seguido, pero bueno, la vez pasada, como les decía, fui a verlo a Peter al teatro, y estuvimos un rato juntos, pero sí, cuando hay oportunidad, cada tanto nos vemos. Quizá no todos juntos, quizá con uno, con otro, pero sí. Acá hay una chica que pregunta si con Nico Riera, cuando te tocó grabar, ¿te fue más fácil o fue como con Peter? ¿Es de tentarse, Nico? No tanto, no tanto. Nico es más seriote, es más señor. ¿Sí? Ojo, igual cuando se tienta y, y nos tentamos todos. Pero sí, quizá Nico es muy gracioso afuera, atrás de la cámara, y cuando el director dice acción, se pone en situación. Se acabó el chiste, que me parece perfecto, es genial. Pero sí, afuera de la cámara también. O sea, hace jodas y todo, pero es un señor a la hora de grabar. Genial. Bueno, Sofi, ¿vos tenés alguna de tus preguntitas? Perdón, acá sonrío con Juli, que todavía está temblando. Te pregunta cómo se siente estar arriba de un escenario. Uy, qué buena pregunta. Es tan indescriptible la sensación que tengo yo, por lo menos, a la hora de estar arriba de un escenario, que solamente, o sea, lo más cercano que encuentro es libertad. Si tuviera que decir una sola palabra. Linda definición. Es un poco, tiene que ver como cuando hablas de la música. Y sí, va muy de la mano, la verdad que sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, Sofi? Y yo quiero saber, sabemos que tenés el CD, ¿no? Ya, tu CD. Ya está terminado. ¿Eh? Ya está terminado. Buenísimo. ¿Y tenés algún proyecto nuevo para este año, para estos meses que quedan de este año? Hay algunas cosas en vista, todavía nada que se pueda contar, pero hay algunas cosas, quizá tengo muchas ganas de tocar en vivo, así que quizá pronto anuncie alguna fechita para presentar un poco el disco y tocar, así que ellos ya se van a enterar, obvio que se van a enterar. Bárbaro. Te iba a decir de que debes extrañar horrores subirte a un escenario, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que es cantar sobre el escenario. Sí, la verdad que eso se extraña, es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Incluso en los momentos en los que estás haciendo quizá función todos los días y llegas a tu casa muerto y decís... y pensás que, uy, no puedo más del cansancio, también a la vez pensás, pero esto en algún momento se va a terminar, y cuando no lo tenga, lo voy a extrañar. Así que ya lo estás extrañando antes de perderlo, así que sí, se extraña. Sí. Te iba a preguntar, acá tengo dos preguntas que me... mirá, lo voy a sumar, porque apareció... Tengo las dos preguntas que me ha dejado Juanpa. Ok. Lo vamos a sumar ahora, que dice que puede hablar por 10 minutos. Parece que se metió dentro de un armario. Esperemos que la directora del instituto no esté escuchando esto. Pero bueno, está dentro de un armario y quiere salir 10 minutos, me dice. Está muy bien. Que le vamos a decir que tiene para sus dos preguntas para hacer. A ver, Juanpa, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Decime que estás adentro de un armario. Estoy en un aula que tiene 1.5 metros de ancho por 2 metros de largo, herméticamente encerrado, aferrado al teléfono y hablando pegado al micrófono para poder estar saliendo en este momento. Te juro que te estamos viendo. Muy bien, esa es la actitud. Es que no podía perderme esto y no podía faltar al programa de hoy. Prometo que es el último miércoles que me pasa algo así. No, mira, yo lo estoy invitando a Juli, que por ahí venga los miércoles a conducir conmigo el programa, porque le digo, tengo a mi príncipe que se me está bajando. No, es que el príncipe tiene sus complicaciones, pero no se baja. Igualmente, Juli, todo bien, o sea, para mí sería un honor. Sería como too much. O sea, Pablo, quédate tranquilo que todo este temita de conducir te lo dejo a vos, porque yo no caso un pulpo de esto. Así que lo único, Juli, que en el caso de que te tentara la posibilidad, tendrías que ver qué peluca de bandana te queda más cómoda, porque hay una condición en el equipo que cada uno tiene que asumir un rol de bandana en el equipo, ¿eh? Ok. Sí, nosotros creo que somos... me queda bien la de Lourdes. Ah, ¿viste? Que había elegido. ¿Escuchaste el programa y sabés cuál es Lourdes? Estamos conectados. Absolutamente. Bueno, aprovecho esta mini entrada para felicitarte por tu trabajo, Juli. Desde que te descubrí en Johnny de Casi Ángeles, me parece increíble todo lo que haces. Seguramente las chicas te han matado a preguntas y la verdad que es un placer estar hablando estos minutitos con vos y poder también darte mi saludo y decirte que banco tu laburo en todo lo que he visto y todo lo que me gustaría seguir viendo. Bueno, muchas gracias, el placer es todo mío. Pero si tenés alguna pregunta, podés disparar sin ningún problema. Ah, bueno, Juan, disculpa, porque no quiero que se repita él con las preguntas porque ya fueron hechas, entonces te cuento. ¿Te está quedando, si cree que Aliados se apunta a un público diferente al de Casi Ángel? ¿Y qué te gusta de la televisión argentina? ¿Qué mirás? Bueno, vamos con la primera, que era una de las intrigas más grandes que tenía y todavía no te la hicieron entonces, y es justamente esa. Si crees que Aliados comunitario y con el tipo de realización diferente que tiene, también apunta a un público diferente al que apuntaba Casi Ángeles. Yo creo que Aliados está apuntando un poquito más a un público un poco más grande que el team, lo que es el team. Pero sí, no deja de lado en ningún momento su público adolescente para nada, ¿eh? Si bien toca temas muy fuertes y está en un horario más tarde, me parece que sí, lo puede ver todo el mundo sin ningún problema, pero sí creo que está apuntado a un público un poquito más grande que lo que era Casi Ángeles. Exactamente, sería que no cambia de público, sino que amplía el espectro del público que incluye. Yo creo que es exactamente eso. Buenísimo. Y bueno, y la otra preguntita que me quedó pendiente entonces, Juli, es: ¿te gusta mirar televisión? ¿Te gusta la tele de Argentina? ¿Y qué mirás de nuestra tele? Me encanta mirar televisión, lo debo hacer. Miro un poco de la verdad, para ser honesto. Bueno, pues hay cuantos compañeros tuyos dicen: no, yo no miro televisión. Es como estar en moda no mirar televisión. Yo soy muy antimoda, ¿eh? O sea, todo el mundo es budista, yo no voy a ser budista. Está de moda ser vegetariano y budista, pero la verdad es que a mí me gusta mucho la carne, así que no lo podría hacer. Y sí, está de moda no tener tele, yo si no tengo tele me muero. Así que no lo voy a hacer. Sí, yo prefiero mirar la tele y me gusta ver todo, me gusta ver series, me gusta ver películas, y de lo que es Argentina me gusta, sí, miro un poquito de todo, la verdad. Últimamente... Los vecinos en guerra, me imagino. Sí, estoy pisteando, no mucho, pero estoy pisteando Vecinos en Guerra, estoy mirando mucho Perdidos en la Ciudad, que me encanta, es un programa que me encanta. No, es un programón ese, sí, es una lástima que haya tenido nominación para Martín Fierro. Ah, me encanta, me muero de risa con Perdidos en la Ciudad, me parece fantástico. Así que sí, miro un poco de todo. Buenísimo, Juli. Bueno, esas eran mis preguntas. Gracias nuevamente por estar haciéndonos compañía en el programa. Gracias a vos, Gabio, por haberme llamado. Y a las chicas no las escuché hablar, pero las adoro y saben que no puedo vivir sin ustedes. Y por eso me encerré en esta caja de zapatos para poder hablar en este momento. Está muy bien, me parece muy bien. Bueno, Juan, de verdad te re agradecemos que hayas venido un ratito. Bueno, un beso grande y después nos mantendremos en contacto porque, por lo que estuve viendo en Twitch, sí les digo, un éxito el programa de hoy. Sí, no lo estoy escuchando, pero un éxito el Twitch está ya. Sí, le están dejando muchos mensajes a Julián, están chochos. Además quieren hacer preguntas, todos quieren hacer preguntas. Bueno, así que las dejo, así lo siguen matando a este chico. Un beso, un abrazo grande y gracias. Un gustazo, che, nos vemos. Bueno, Sofi, ¿vos alguna otra preguntita tenés por ahí? Ahora la voy a sumar al lustro. Seguimos con un poco de estas preguntas que siguen de Twitter. Están muy celosas de su saludo a Sonrío con Juli, así que les mandes un beso a todas, porque a cada una va a ser imposible. Bueno, les mando un beso a todas las personas que están escuchando en este momento en la radio. Les mando un beso gigante, gracias por escuchar la radio y gracias por escuchar la entrevista, y sigan escuchándola porque seguimos acá, así que un beso muy grande para todos. Dicen tanto acá, lo que leo, que está orgulloso de todo lo que has logrado hasta ahora, que sos un ejemplo de persona. Siempre sí. Te va a acompañar. Y pregunta, ¿la canción favorita? ¿Mi canción favorita? Sí. Brillante sobre el mic de Fito Páez. Ah, sí, habíamos hablado de eso. Sí, me encanta también. Adoro esa canción. Y preguntan por libro y película también. Libro y película. Libro favorito. Bueno, por ahí se van a reír. La verdad es que no soy mucho de leer, como dice Helene, que no me acuerdo quién fue. No soy de la generación que lee libros. De la generación. ¿Era no, libro sí. o diarios? Que dijo, no soy de la generación que lee. No soy de la generación que lee libros, pero no me acuerdo quién fue que lo dijo. No quiero hacer falsa acusación. Pero sí, la verdad es que no leo mucho, debería leer más. Pero sí me acuerdo de un libro que me encantó, que lo leí cuando era chico, que se llama Mi planta de naranja lima. Un librazo para los que no lo leyeron, se los recomiendo. Y película favorita, sin duda, Forrest Gump. Forrest Gump, ¿qué tal? Ay, sí, divina esa, muy linda. Bueno, y vamos a saludar a Lu, que ya está ahí, ¿no, Lu? Buenas tardes a todos, perdón el ruido, chicos, no podía silenciar el micrófono. Llegué volando, pero acá estoy, no me iba a perder esta nota con Julián. Bueno, Julián, me llamo Luciana, me presento. Mucho gusto y hola. Bueno, y buenas tardes a todos los oyentes, a Juanpo, no sé si nos podemos escuchar el programa, pero un divino, un profesional total, o sea, meterse en un armario para hablar un segundo acá en la radio es lo más Juanpo. Genio. Hola Sofi, hola Gabio, y bueno, tengo un par de preguntitas para vos. ¿Cómo no? Lu, te quiero poner en prevención porque se adelantó Julián antes que lo preguntáramos y comentó que ya estuvo con Peter y fue a ver Camila. Bien, bueno, igual tengo dos preguntas muy elaboradas, así que bueno, vamos con la primera. ¿Qué sentiste al formar parte de la Casi Ángel en la cuarta temporada y Despertar de Primavera, que se asemejan mucho en el sentido que ambas muestran una resistencia y una rebeldía? ¿Por qué no también una revelación contra lo que eran los adultos? Y cómo, o sea, contra eso que nadie se dice, que no se dice, que no se habla. Por ejemplo, en Despertar de Primavera había mucho silencio por parte de la madre en el personaje que hacía la mamá de Flor Otero, de que eso no se dice, eso no se habla, y en Casi Ángeles también había mucho de lo que no se tenía que decir, de lo que no se hablaba, de lo que no se veía. ¿Qué sentiste tocando dos historias muy fuertes en ese sentido, como persona y como protagonista de ambas ficciones y lo que era el producto de teatro? Bueno, a la hora eran sensaciones muy distintas, si bien quizá en algún aspecto se asemejaba la idea de lo que se quería contar, eran dos cosas muy distintas. Por un lado, Despertar de Primavera, lo que yo sentía a la hora de contar esa historia era a veces mucho dolor por lo que estábamos contando y por lo que pasaba. Pero Julián lo que sentía era mucha felicidad de poder contar eso. Me parecía fantástico el poder abrirle la cabeza a la gente y decirles, mira, esto pasaba y ¿sabes qué? Hoy en día sigue pasando en algunos momentos y en algunos aspectos de la vida. Y está bueno que lo vean y que sepan lo que sienten estos chicos. Temas tabú. Sí, sí. Que más o menos lo que hoy Cris Morena habla en Aliados, temas tabú, que no se habla. Esta es la palabra, los temas tabú. Los temas tabú, que hoy por hoy, gracias a Dios, no son tan tabú y se pueden hablar, los chicos se pueden hablar con sus padres. Hoy creo que estamos viviendo unos tiempos en los que, gracias a Dios, tenemos mucha libertad de expresión sobre todo, y cada uno puede decir lo que opina y lo que quiere y está en el otro querer escucharlo o no, pero sí se puede hablar y eso me parece fantástico. Eso era más o menos lo que sentía haciendo Despertar de Primavera. Y en Casi Ángeles lo que me pasaba, bueno, al principio no entendía nada, sinceramente. Y vos no habías viajado en el tiempo como el resto. No. Yo, a mí me costó entender que yo era del futuro. Claro. Pero sí, yo lo que sentía era... Era raro porque de repente me encontraba hablando con computadoras con pantalla verde, entonces mi imaginación tenía que esforzarse mucho para comprender lo que estaba pasando, pero sí sentía mucha alegría, sobre todo a la hora de hacer estas escenas, lo que les contaba antes, todo lo que eran las escenas cantadas y todo lo que era musical, me parecía fantástico, me parecía fantástico poder transmitir, aunque sea en la ficción, por medio de la música, a la gente que estaba del otro lado del muro, no sé, yo me sentía un Che Guevara. Claro, a eso iba, ponerte en un papel de rebelde, ponerte en un papel de resistencia, ponerte en un papel de lo que fue, por ejemplo, ¿no? En los tiempos de cuando llegaron los militares, por ejemplo, en Argentina, esa gente que luchaba por sus derechos, por lo que quería, por un cambio, esas cosas, que ustedes fueron un poco así, pero en una novela, pero de una manera distinta, ¿no? Pero ¿cómo es hacer un papel así revolucionario? Salvando, ¿no?, las distancias, sí, era... Hubo una muestra. Era un combate sin armas. Nosotros, nuestras armas eran la palabra, el canto, la música, y tratar de llegar de esa manera. Pero sí, se sentía un poco así, ¿no? La gran resistencia. Sí, se contaban desde distintos, o sea, en casting, como Desperté Primavera, historias muy fuertes. Para mí, la historia que hacía, ay, este chico, que lo entrevistaste vos, Gabio, que te encanta, Fede Salles. Ay, lo que yo lloré. Juli, somos fan de Fede Salles, ¿no, Julián? Sí, soy fan de Fede. El tema del suicidarse ya lo último por ser diferente, por todo lo que venía acumulando, la verdad que son historias realmente fuertes y que por eso fueron éxitos como fueron. Y quería felicitarte también por cómo te revelaste como artista ahí en Despertar de Primavera. La verdad que te felicito, bueno, por tu actuación. Y por también por Johnny, un personaje demasiado divertido, muy compañero, la verdad que me gustó mucho. Y preguntarte de Casi Ángeles, yo había escuchado en la nota anterior que te hizo Gabio que vos nunca habías visto Casi Ángeles. ¿Cómo fue entrar en ese mundo para vos? ¿Cómo cambió tu cabeza, no? Porque la historia era más una historia para jóvenes, más adolescentes. No sé cuántos años tenías vos cuando trabajaste en Casi Ángeles, pero supongo que al nunca haberla visto y entrar en un mundo donde para muchos adolescentes, chicos, que se cuenta una historia y eso... ¿Cómo cambió tu cabeza al entrar ahí? ¿Qué pensaste cuando se fue contando esa historia? Bueno, yo te contesto la duda. Yo tenía 24 años cuando hice Casi Ángeles. Pero parecía 18, Juan. Sí, parecía bastante más chico. Pero sí, fue raro al principio. Fue raro porque realmente entré medio mareado, sin conocer mucho, así que tuve que empezar a investigar un poco de qué se trataba. Obviamente los directores me fueron guiando y los coaches actorales también, ¿no? Pero sí, al principio fue medio un mareo entrar en esa historia. O sea, imagínate que a vos mañana te toca, ni siquiera te digo hacer una obra, hacer una ficción. Mañana en tu clase de teatro te dan una escena y te dicen, bueno, vos te vas a llamar Johnny y sos del futuro. Toma, haz esto. Claro, porque no tenés un modelo de alguien del futuro, ese es el tema. No, y ni siquiera es un futuro que uno se puede imaginar, es un futuro post-apocalíptico. Totalmente, no es el galáctico que todos creemos. Claro, Casi Ángeles 4 empieza con una explosión, sí, donde el mundo casi se acaba. Así que imaginarse todo eso era difícil, pero llega un momento en que te la crees. Y cuando vos te la crees esa historia, podés hacer que la gente del otro lado de la pantalla también se la cree. Bien. Y de... Yo creo que como ese trabajo tuyo fue el primero con ese tipo de fantasías, de viajes, de futuro y todo eso, ¿te gustó jugar? ¿Te sentiste como un chico de vuelta? O sea, dentro de lo que era Casi Ángeles. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, sin duda. Me encantó jugar a eso. Me encantó jugar a Johnny. Y bueno, yo vi todo. Que te dieron muchas. ¿Cómo? Siendo esto de que te encantó y que jugar, me acuerdo de esas escenas que tenían con el personaje, con Tiago, cuando sí. jugaban a la play o se peleaban ustedes, que tenían todo ese momento en que cuál de los dos tenía razón con las hipótesis que hacían con las cámaras. Ah, era fantástico. La escena de los camiones era tremenda. Era tremenda. Sí. Sí, me encanta. No, yo te decía que te dieron muchísimo que me gusta y que la verdad que estuvo bueno que te hayan dado tanto espacio para que puedas mostrar tu voz. La verdad que tenés una voz espectacular y que te dejaron en muchos momentos, más en el rec. Yo creo que, a ver, ¿qué fue estar en un rec cantando? ¿Vos en tu vida te habías imaginado cantar en un rec con tanta gente cantando? Nada. No. Yo te voy a ser muy honesto, muy sincero, y discúlpenme si me expreso de manera inadecuada. El primer rec que hicimos cuando subió el telón y esa ola de gritos me invadió, yo creo que me hizo un poco de piso encima. Es más o menos cuando escuchaste el disparo del otro día en la escena. sí, pero lindo. Fue así, pero lindo. La verdad es que pararme delante del micrófono y cantar en vivo delante de 3.250 personas, que creo que ese es el número que entra en el Rex, eso Mastercard no lo puede comprar. Eso es imparable. Muy bien. Además venías de otro público vos, venías de un teatro distinto, otra energía, otras edades. Otra cosa completamente distinta. La verdad que yo, si bien los chicos me contaban de cómo era, más o menos de qué se trataba hacer el Rex, hasta que no estuviera ahí era obvio que no me lo iba a imaginar, y realmente no tenía ni idea de lo que era hasta que no lo vi, hasta que no lo presencié y hasta que no lo viví. Pero sí, fue increíble. Y eso es lo que deja Casi Ángeles en todos ustedes, esa euforia de las fans, del público, que los deja todos anonadados. Y a los familiares también, los familiares salen aturdidos de ahí. Porque hasta los familiares vamos y... Bueno, yo soy muy fan de Peter y las fans de Peter van a las madres, le dan los regalos para que se lo lleve Peter, le dan besos, la salud. Y hasta los mismos padres vivencian lo que vivencian los hijos, es muy loco, pero bueno, sí, le pasa a todos los... Es tremendo. Dania, ¿puedo hacer otra pregunta o no? Lo que quería comentarte ahora que estaba hablando de las escenas de Casi Ángel, que sí, se recordaban esta de la de los camiones, que justo es la que había mencionado también yo. Y el momento que cantaste Pimpollo. Ay, Dios. Bueno, fue sublime, arriba del sillón. Sublime. Ay, Dios, cuando leí esa escena. Cuando leí que venía esa escena, yo te juro por eso que reía solo. Recuerdo que en la entrevista de marzo, fines de marzo, hablamos sobre el momento que cantaste Siento en la ducha. Comentaste, o sea, yo te dije. En ese momento Johnny se ganó el mundo de fans porque le estaba metiendo un recuerdo a Tiago cuando él intentaba olvidarla, ¿no? Porque supuestamente estaba decepcionado por Mark. Y después, bueno, con el Pimpollo, en ese momento no te lo había mencionado, pero viene acá Alejandro Can, que es un chico que siempre nos escucha. No estoy segura, creo que es de Centroamérica este chico. Alejandro, si me estabas escuchando, después contanos de dónde sos, me recordaba esta escena de Pimpollo. Sí, no, me tuve que aprender ese tema porque claramente no lo conocía. y aparte hacía un frío ese día, yo tenía que estar en la ducha. Sí, bastante divertido el temita de estar en medio cuarto de frío. Estás hablando de Siento. ¿Cómo? Que ahora estás hablando de la canción Siento, de la de Mar. Sí. Ese día lo cantaba en la ducha y hacía frío, eran como las 8 de la mañana cuando estaba grabando. Recuerdo todo eso. Fuerte, fuerte, fuerte hacer ese solo, fuerte. Y que, o sea, encima Johnny en ese momento se confesó como fan de Mar. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Dijo que era, me acuerdo que decía, bueno, Tiago, ¿qué crees que haga? Soy fan de Teen Angel y sí, mi favorita es Mar. Se lo blanqueó. Totalmente. Y bueno, Lu, ¿tu pregunta tiene que ver con la de Camila? No, mi pregunta era por el cambio de look. No te escucho. Sí, el cambio de look era mi pregunta de él. Los rulos, si era porque se lo pidieron o si era por gusto propio que se dejó los rulos. Y... Los rulos venían un poquito desde Mamma Mía. Venía más o menos desde ahí. Y cuando terminó Mamma Mía dije, cuando termine Mamma Mía me lo corto todo. Y después dije, bueno, ya que lo tengo un poco largo, me lo voy a dejar un poco más largo a ver qué pasa. Y fui así a hacer el casting de Aliados, y así me llamaron, así que dije, bueno, me lo voy a dejar así. Igual ahora estoy con un poquito de ganas de cortármelo a ver qué pasa. Y se te ve muy distinto con esos bucles, porque se te hacen bucles, ¿no, rulos? Sí, no, son bucles. Sí. Y son míos, les juro que yo no me lo hago. Esas no, son. Se nota que son tuyos, totalmente. Mira, acá hay algo que me hizo acordar, Tenática la Liter, que dice, y encima que dice de qué fan, que también le quería dar. Ah, las cosas, ¿cómo se acuerdan todavía? Viste que son. Pasa que volvemos a ver parte de los capítulos. Yo soy de las que me agarra un viernes la noche y busco, qué sé yo, capítulo, no sé, número 2, y te ves el capítulo de vuelta entero o parte del capítulo que suben las chicas y lo editan, cosas así. Y yo te terminás sabiendo los diálogos. Yo me sé los diálogos ya de algunas escenas, chicos. Yo sé que soy muy, muy fanática, pero sí, no, es que uno recuerda mucho ocasiones y termina volviéndolo a ver. Está bien, eso es un fanático fiel que se sabe los diálogos, me parece. Acá Joe Alfonso pregunta, de Casi Ángel, ¿cuál era tu canción favorita? ¿Sabes qué? Bueno, sí, Estoy Listo era una de las favoritas, pero esa no la hacíamos en el Rex. En lo que hacíamos en vivo había una que me gustaba mucho y era All I Need Is Vos. Y después ¿qué más? Bueno, con la que abríamos el show, que no me acuerdo el nombre, que decía hoy es tiempo de violencia. Se estaban cantando hoy. Pero puedes seguir cantando si querés, No, a mí me encantaba el inicio del Rec 2010. Me volvía loca. Era como una banda rockstar que venían de abajo. Todos ahí en pose. No. Ese tema era lo más. Sí, también. Estoy de acuerdo con vos, uno de los más lindos de todos. Buenísimo. ¿Volviste a ver a los Teen después en el 2011-12 en los Rec o no fuiste a verlos? No volví a ver a los chicos cantando en vivo. De hecho, no la vi a Rochi haciendo Teen Angel. Bueno, y Sofía acá dice que tiene otra preguntita más para hacerte. Sí. Dígame. Porque cuando hablabas de lo que hiciste cuando entraste a ese primer Rex, yo digo, las ficciones de Chris siempre atraen a mucho público. Sí. Pero me imagino que vos lo sabías, pero no te lo imaginabas. ¿Qué sentiste al ver en tanta gente que te escriben de pronto en Twitter, que te empieza a seguir mucha gente, te dicen en Israel, ¿lo soñaste alguna vez? No, honestamente no. Es muy loco, qué sé yo. Es muy difícil ponerlo en palabras. La verdad es que ya el hecho de llegarle a una persona y que una persona te diga, che, mira, me parece fantástico lo que estás haciendo, me hiciste acordar a tal cosa o me transportaste a tal otra, ya el hecho de llegarle a una persona ya me parece fuera de lo común, inalcanzable, así que imagínate a más de una. Para mí es muy, muy, muy loco. La verdad que lindo, sí. Sobre todo lindo, es positivo, está buenísimo. Bueno, Lu, ¿vos tenías otra pregunta? Preguntarle, bueno, no sé si le habrán preguntado sobre si tiene planes para este año, tanto musicales, por lo que escuché de la nota anterior, que ella tiene un CD, que los felicito. Quería saber si tenías alguna otra propuesta de teatro, de televisión, además de lo de Aliados, que estás grabando, no sé si ya terminaste de grabar. Sí, todo eso ya lo comentó. Ah, por eso preguntaba si le habían hecho esas preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, para no te repitas en lo mismo, Juli, algo de lo que quería saber, Juan, también era, vos que actuás, bailás y cantás, ¿en qué te sentís más cómodo? Creo que sin duda cantando. Sí. Sí, sí, cantar me gusta. Para mí es como hablar, así de cómodo me siento. No importa si lo estoy haciendo en la ducha, si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Es algo tan innato en mí que no, o sea, me es muy natural. Bien, bárbaro. Y quería saber si estuviste con Cris en estos últimos 2 meses. Sí, la última vez que la vi en Teleinde. En Teleinde, o sea, nos cruzamos, hola Cris, ¿cómo estás? Pero fue cortito. Ajá. ¿Y la convocatoria vos para Aliados por dónde te llega? Por mi representante. Ah, está. Pues no sabía si el contacto lo hacía directamente la producción o lo hacía Cris o cómo se manejaban. Porque bueno, él la semana anterior que estuvimos con Leo acá en la radio, yo te mencioné y él al toque me dijo, y él va a estar en el programa. Sí, le digo, lo sé. Claro, sí. Dice, a vos te vengo a decir. Como que era una la noticia que me estaba dando, pobre. Le tenía que haber dicho, ay, no me digas. Bueno, chicas, ¿algo más que quieran comentar? No, sí, alguna vez imaginé tener fans desde Israel. Acá veo que te escriben un club de fans tuyo que es Israel. ¿Alguna vez pensaste...? No, una locura. Jamás pensé. De hecho, hay una chica que escribe desde Macedonia que tuve que googlear para ver dónde quedaba bien. Macedonia. Te perdiste historia griega, entonces. Me perdí historia griega en el colegio y lo tuve que googlear. No, me parece tremendo. Ya, como te dije antes, ya que una persona te escriba, así sea de acá a la vuelta de mi casa. Me parece fantástico. Imagínate que vengan y me digan, hola, soy de Israel, vi en Casi Ángeles, y ta. Ya me parece loquísimo. ¿Y te han regalado regalos? ¿Te han mandado regalos? ¿Has recibido regalos muy locos o regalos? Nunca desde Israel. Nunca desde Israel, no. Pero sí, al teatro llegaban regalos, sí. Me acuerdo de una chica que... no me acuerdo bien de dónde era, me parece que era de Centroamérica, no quiero decir barbaridades, pero nos trajo unos pantalones, uno a cada uno de los chicos del elenco, unos pantalones muy lindos que todavía los tengo y los uso. Bien de entre casa, muy lindos pantalones. Cómodos. Sí, comodísimos. Ah, qué bien, qué bueno, qué lindo. ¿Y cartas has recibido, carteles? Sí, nos llegaba, sí, todo eso, todo lo que las chicas mandaban, que decían sí, por favor que les llegue a tal, llegaban, esas cosas llegaban. Qué bueno eso. Muchas golosinas, nos han dado muchas golosinas, así que sí, 10 puntos. ¿Y te acordás el primer día que te pidieron una foto o un autógrafo? No me acuerdo el primer día, pero seguramente fue a la salida de Pampa. Te quedaste helado, ¿no? Nunca te imaginaste, ¿no? Tampoco. Sí, yo dije, bueno, ¿estás seguro vos que querés una foto? ¿Pueden despertar de primavera, Juli, eso? ¿Qué cosa? El momento que un fan se acercó a pedirte una foto o un autógrafo. No, lo que yo te había contado la vez pasada es cuando vino un chico vestido de Moritz. Es increíble. Contalo. Esa no fue la primera vez. Pero sí, una vez en... De hecho no era el único, había mucha gente que había venido caracterizada como nosotros, como Moritz, como Ilse, como Bendla. Sí, me parecía muy loco eso, o sea, si bien lo podía llegar a esperar de que pase en un programa de televisión, no en una obra de teatro, y sin embargo sí, pasaba. Sí, bueno, vamos a volver a decir lo mismo, es increíble despertar de primavera. Y acá yo, Alfonso, quiere saber, dice, si pudieras ser un ser de luz, ¿cuál sería de estos que conocemos de Aliado, no? ¿Cuál sería? Creo que me represento más por el fuego, así que sería Inti. Ah, bien ahí. Mirá vos, ¿por qué te representás con el fuego? No sé, es algo que me atrae desde siempre y el horóscopo chino soy tigre de fuego, así que calculo que será por eso. Ah, bueno, sos un gato prendido fuego. Sí, más o menos. Era fácil hacer ese chiste. Sí, está bien aplicado. ¿Y si pudieras elegir un don? Si pudiera elegir un don, sí, teletransportarme. Ay, sin duda. Sin duda. Estoy re con vos en esta. Sí. Me encantaría poder teletransportarme. Teletransportación mata a todo. Todo. A todo. No le gana nada. Teletransportación mata a Galán. Ya fue lo de mata a Galán ahora. Muy bueno. Bueno, genial. ¿Alguna cosa que quieras vos compartir con nosotros, Juli, que no te hemos preguntado y no ha venido así en la charla? No, nada en particular. Simplemente agradecerles la invitación y la oportunidad de estar acá charlando con ustedes. La verdad que para mí siempre es un placer estar y charlar un ratito con vosotros. Un ratazo. Un ratazo. La vez anterior tuvimos una hora, una nota divina, increíble, que ahí pudimos profundizar bastante en tu carrera. Y bueno, hoy un poco más hemos conocido al Julián, al chico, más que al profesional. Pero bueno, pudimos repasar también un poco de tu currículum. La verdad es que sos divino, Juli, en serio. No es porque por ahí van a decir, ah, claro, están en el programa y por eso se lo dice. No, honestamente un poco te lo dije fuera del aire y viste que cuando Juan se conectó te lo repitió. Sos uno de los chicos de Casi Ángel que sos tema de conversación para nosotros. Nos llegaste de una forma especial y se nota que tenés mucho de Johnny. Sos compañero, sos bueno, sos un tipo sano, demostrás generosidad total. Y te agradecemos porque, bueno, tremendo talento y esté hoy dándonos, haciéndonos brillar en la radio con esta hora y media que nos regalaste. Oye, cuánto elogio, me hacen poner colorado, no, de verdad. Pero es real, no lo tomes tanto como un elogio, sino como algo real, estoy diciendo algo que es verdad. Bueno, muchas gracias. No, yo les repito, para mí es un placer y las veces que pueda y me inviten, acá voy a estar. Gracias por la nota y por ser tan abierto con las preguntas y las respuestas y todo. La verdad, un divino total. Mucha suerte en tu carrera y queremos más de ese Julián solista. Bueno, dale. Prometo que en cuanto tengamos alguna fecha, van a ser las primeras en enterarse y voy a volver si me invitan. Y sí, eso te iba a decir. Por supuesto, la radio está para vos. estamos para esto, para que cuando tengas novedades vengas a contarlo todo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros un honor. Sofi, ¿querés despedirte de Julián? Sí, decirle gracias, que lo que Gabio tiene razón, no lo dice como elogio, lo dice como verdad. Es verdad, sos muy copado. Yo no sabía que nos íbamos a encontrar en esta nota. Y sos muy divertido, hasta nos cantaste un vivo, un lujo. Así que muchísimas gracias. Y sí, te vamos a estar apoyando. Tiranos la primicia que de acá te apoyamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Julio, nosotros hemos estado compartiendo durante, tuvimos al aire material tuyo, o sea, covers, canciones, e incluso tu participación en Mamma Mía, también del CD. Ahora quiero despedirte con el tema emblema, creo que del CD, si no me equivoco, es más grande que el sol. Sol, ¿no es cierto? Sí, así es. Te vamos a despedir con esa canción. Nosotros también nos vamos a despedir del aire, chicas. Bueno, más que nada esto, repetirte, Juli. La verdad que para nosotros un placer. Son más que bienvenidos siempre. A Nico le quiero decir al operador, la canción es Más Grande que el Sol. Con eso nos vamos a cerrar y despedir. Un repaso antes de despedirte, Juli. Sí. ¿Tenés más escenas en Aliado? Porque fue una de las preguntas recurrentes, entonces lo quiero aclarar por si alguien entró después. Hay más capítulos ya grabados. No sé si se pueden decir cuál o no, pero no, van a venir van a venir más capítulos, bien. Hay algunos más, con algunas cosas muy interesantes para ver, así que todavía Santi no se fue, sigue por ahí dando vueltas. Bueno, esperamos ver un poco más de las aventuras de Santi, porque bueno, le pone otra carga ahí y muestra el otro lado de Franco, que es lo que también queremos ver todo, ¿no? Sí. Esa cruda realidad. Es como el que lo lleva por el mal camino a Franco. Bien. Bueno, Juli, te mando un beso enorme, un beso a todos los oyentes, gracias por estar del otro lado, gracias a Juanpa por su participación, a Nico por operarnos, ustedes chicas, Sofi y Lu, al pie del cañón. Y bueno, cuando quieras, Juli, estás más que invitado y sos parte, ya sos amigo de la casa. Bueno, muchísimas gracias de verdad otra vez, un beso grande para vos, Gaviota, a Sofía, a Nico, a Luciana, a Juan Pablo, muchísimas gracias. Y un saludo grande para toda la gente que estuvo escuchando el programa, y nos vemos prontito. Sí, seguro. Por supuesto que te deseamos lo mejor. Si es que hay posibilidades de hacer un show, lo queremos también anunciar. Y ojalá en tu próxima visita te animes a cantar algún temita en vivo. Si querés traerte la guitarra, ¿viste? Por supuesto. Te la hacemos cantar entero, Ningún problema. Bueno, abrazo, Juli, gracias por tanto. Un beso grande, gracias por todo. Chau, chau. Grande que el sol, levantarse y reír, animarse al amor, animarse a vivir y ser más grande que el sol, levantarse y reír, animarse al amor, animarse a vivir y ser más grande que el sol, y ser más grande que el sol, y ser más grande que el sol. Wow. Se me había olvidado y pude encender ese motor que habían apagado. Hoy pude ver aquella ilusión, hoy quiero ser un poco más que ayer y ser más grande que el sol, levantarse y reír, animarse al amor, animarse a vivir y ser más grande que el sol, levantarse y reír, animarse al amor, animarse a vivir y ser más grande que el sol, y ser más grande que el sol, y ser más grande que el sol, levantarse y reír.